es una condena a tu amor. Sos indiferente con mis sentimientos, es una condena a tu amor. Cuando estalla tu risa a los cuatro vientos, el destino quiso que sea así. Es una condena tu amor. Sos indiferente con mis sentimientos, es una condena tu amor. Cuando estalla tu risa a los cuatro vientos,